Sección 12. De El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 1. Un ensayo. El aspecto que presentaba el teatro desierto y a la luz del día era muy semejante al de un colosal y descarnado esqueleto. Se notaba desde el primer instante cierto vacío en aquel lugar, y el espíritu buscaba en el espacio algo semejante a esplendorosa luz y prolongados sonidos que viniesen a formar como el alma de aquel recinto. Aquellas largas filas de butacas vacías y cubiertas con fundas grises, aquellos palcos completamente desiertos y aquellos largos pasillos solitarios parecía que clamaban pidiendo una muchedumbre abigarrada que viniera a ocuparlos. Los mecheros de gas semejaban doradas culebras que aguardaban con calma el momento de lucir sus lenguas de fuego, y la luz del día penetraba por una alta ventana bajo la forma de un ancho rayo que rompía trabajosamente las tinieblas que anidaban en el fondo del teatro, y en cuya faja luminosa bullían incesantemente millones de partículas que semejaban microscópicos seres de un mundo fantástico. El papel color rojo carmesí y los adornos dorados con los que estaba recubierta la pared no podían vislumbrarse en la oscuridad, y apenas sí se distinguían los numerosos bastidores que, representando árboles, casas o fuentes, estaban apilados en el fondo del escenario. La araña central podía muy bien confundirse entre las tinieblas con un monstruoso pulpo de 100 garras, y los grandes contrabajos que yacían recostados sobre el muro en el sitio que ocupa la orquesta semejaban panzudos y repugnantes seres que aguardaban hostiles a aquel que se desplomase sobre ellos. El rayo de luz que penetraba en el salón lamía al atravesar el oscuro espacio la gran esfera de reloj que ornaba la clave del ancho bocaporte, pudiendo verse de esta manera las saetas que en su acompasada marcha anunciaban a todo el teatro la proximidad de las horas de vida y animación. Cuando señalaron las 11 de la mañana, allá abajo, por el pasillo que dividía las largas hileras de butacas, se destacaron algunas sombras. Momentos después comenzaron a aparecer muchos puntos de luz, semejantes a apiñadas luciérnagas en el límite que separaba la escena del resto del teatro. Acababa de encenderse lo que en lenguaje técnico del escenario llamase batería. Cuando la luz fue creciendo y se difundió en la parte central del salón, comenzaron a surgir de la oscuridad que envolvía las puertas de este un sinnúmero de personas de diferentes sexos, categorías y trajes. Avisadores del teatro con su gorra galoneada, tramoyistas con su blusa sucia, coristas masculinos vestidos con problemáticos trajes y femeninas envueltas en raídos mantones y llevando impresas en el rostro las señales de la miseria. Comenzaban a desfilar por los pasillos y a formar pelotones sobre la escena, en la cual se veía la tradicional mesa con tapete verde, 2 luces para el traspunte y un sinnúmero de sillas de pino, agrupadas sin orden ni concierto. Después aparecieron los profesores de la orquesta, los más de ellos con aspecto sesudo y paso mesurado, llevando encerrados en fundas verdes sus instrumentos, y por fin las partes principales, ostentando un lujo que contrastaba notablemente con la pobreza de los demás. ¿Y qué ruido se armó apenas los dichosos personajes ocuparon sus respectivos puestos? Los músicos comenzaron a templar sus instrumentos y todas las escalas vocales que los artistas ejecutaban en el escenario como al descuido y para probar su voz quedaron oscurecidas con los desapacibles chirridos del violín, las intermitentes variaciones del clarinete, los espantosos rugidos del metal y los secos y estrepitosos golpes de timbales y redoblantes, los ruidos y la agitación de un campamento al prepararse para la batalla, o de un buque que se dispone a defenderse de la tempestad, son bastante parecidos a los de un teatro que, sacudiendo el sudario de la inacción, cobra su aspecto propio. Durante un buen cuarto de hora no se escuchó otra cosa que lo que ligeramente acabamos de referir, pero de pronto aquel pandemonium de sonidos diferentes cesó por completo y el silencio volvió a restablecerse. Junto a la silla del director de orquesta había aparecido un hombre, el cual era Rafael. En sus ojos brillaba la alegría del que ve próximos a realizarse sus deseos. Con la mirada propia del jefe que revista a sus tropas, contempló a aquel sinnúmero de seres a quienes imponía silencio su presencia. Después se sentó y, empuñando la batuta, extendió los brazos y la orquesta rompió a tocar la sinfonía. Y comenzó el ensayo de El Hijo del Trueno, que así se titulaba el drama lírico de Rafael. Fin de la sección 12.